Una puerta de esperanza en tu desierto. Una puerta de esperanza en tu desierto. Bueno, parece una expresión un tanto difícil de comprender, ¿no es cierto? Desierto, desierto, desierto, no hay nada. Alguno decía desierto, desierto, os digo. No, no, este es el otro desierto, el que no, uno no ve nada. El que sí ve, a veces, como vemos en las películas, ve ilusiones ópticas, ve lo que no es, lo que no existe, lo que no hay. Ve un oasis porque lo está necesitando, porque lo anhela, porque lo desea. En el desierto hay sed y no hay fuentes de agua si uno tiene sed. Y a veces el ser humano, el cerebro, en fin, cómo funciona toda nuestra cabeza, hace que podamos como ver delante nuestro aquello que no es y que no existe, pero lo necesitamos tanto que a veces nuestra imaginación genera esa ilusión óptica, ¿no es cierto?, como para poder tomar algo de allí y saciar nuestra sed, etcétera. Pero la palabra de Dios, y esto es lo que yo te quiero destacar en esta tarde, es que hay una puerta de esperanza en tu desierto. Y a veces en el desierto no se ve nada, uno mira hasta el horizonte y no ve nada, nada más que arena, calor, aflicción y vientos y oscuridad y sed, y eso es lo único que percibe o lo que ve. Pero la palabra de Dios, la Biblia, Dios mismo te dice, hay una puerta de esperanza en tu desierto. Aunque vos puedas no ver nada, aunque no entiendas por qué es el desierto en tu vida, Dios te dice, hay una puerta de esperanza para vos. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, saber que tenemos esperanza aún en ese tipo de situaciones o de experiencias. El pueblo de Israel lo vivió, lo pasó, quizás en más de una oportunidad. Y Dios llevó a Israel al desierto también para un tiempo especial, para disciplinar a su pueblo, para que aprendiera. Allí Dios les envía un mensaje de juicio, un mensaje que no deja de ser la puerta de esperanza al mismo tiempo, que es, vuélvanse a mí, sigan en mis caminos, para que puedan abandonar este desierto. Esa es la puerta de esperanza. Pueden salir de este desierto y vivir en una tierra en la cual fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Vos podés poner tu vida en una tierra de abundancia hoy también, porque hay una puerta de esperanza para vos en medio de tu desierto. E Israel lo vivió de esa manera. Pero en esas circunstancias el pueblo de Israel escucha una promesa de parte de Dios. Una promesa de parte de Dios que está en el libro de Oseas. Un profeta de Dios, un siervo de Dios que recibe un mensaje de Dios y le dice, decile esto a mi pueblo, decile que hay una puerta de esperanza en el desierto que ellos están atravesando. Y entonces el profeta Oseas dice esto de parte de Dios en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dios dice, por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Viene esta palabra de esperanza para el pueblo de Israel en medio del desierto de parte de Dios mismo. Es una palabra que los está animando y alentando a abrir y entrar por esta puerta de esperanza para abandonar esa condición, para abandonar ese desierto, para abandonar el sequedal, para que sus vidas fueran restauradas, renovadas, fortalecidas y prosperadas en todo nuevamente. Porque en el desierto no hay fruto, no se produce nada, no hay nada que podamos obtener como resultado de nuestros esfuerzos o de nuestras labores. Todo es infructuoso en el desierto. Es esforzarse cada vez más para ver que uno ya se queda sin fuerzas y no obtiene ningún fruto. Es no saber para dónde ir, porque en el desierto uno no sabe dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. No hay orientación. Todo es confusión. En el desierto hay necesidades permanentes, continuas, que no se logran satisfacer. Muchas personas viven sus vidas como en un desierto. Necesitan saber. Si esa es tu situación hoy, necesitas saber que Dios te está enviando esta palabra y te dice, hay una puerta de esperanza en tu desierto. No es necesario que estés así. toda la vida. Hoy podés hacer que todo cambie y sea transformado a tu favor. Así que aunque no entendamos nuestro desierto, siempre este conlleva la posibilidad de oír la misma promesa de Dios de nuestra restauración. Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere tomar tu vida, sacarla del desierto y ponerla en una tierra amplia y espaciosa para que puedas prosperar y fructificar en todo. Bueno, ¿cuántas personas usted conoce que podrían estar decidiendo tomar sus vacaciones y ir, tengo vacaciones, me voy a ir al desierto de Sahara? Bien en el medio del desierto de Sahara. No, la gente piensa, me voy a las sierras, me gustan, un pequeño arroyito, qué lindo, unas piedritas, tomar algo fresco y tal. No, a mí me encanta el mar, las olas, y surfear y barrenar un poco, y la arena, tipo milanesa, y bueno, eso me gusta a mí, no otro. Y si no, a mí me gusta la montaña. Pero ¿quién va a elegir? Nadie. Yo no conozco a nadie. No podría llegar a conocer, y si la conociera sería una persona tan especial. Pero yo no podría conocer a nadie que dijera, no, yo me voy al medio del desierto. Ahí viste que hay mucha sed, que se te seca toda la boca, se te empasta, y sufrís eso y tenés algo acá. Nadie, no existe. Para nosotros, para las personas, el desierto es sinónimo de vacío, es sinónimo de aflicción, es sinónimo de sufrimiento, de confusión y hasta sinónimo de muerte, ¿no es cierto? Uno puede ver incluso animales que obviamente por atravesar zonas desérticas y a veces no encontrar fuentes de agua y no tener alimentos, obviamente perecen, así que uno los puede ver ya muertos. Pero bueno, la Biblia refiere a varios desiertos, ¿no es cierto? En el caso de Moisés, el siervo de Dios, aquel que fue llamado para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, él, dice la Biblia, estuvo 40 años en el desierto. Bueno, seguramente habría allí algunas casas y alguna agrupación de gente, por supuesto, pero básicamente estuvo 40 años en el desierto. Pero ese desierto, dice la Biblia, fue el desierto de la preparación de Moisés para una tarea tan especial como iba a ser guiar al pueblo en la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Así que más bien ese desierto es un desierto donde Dios lo tuvo en preparación, moldeando su carácter y procurando su fortaleza emocional y espiritual por todo lo que iba a tener que atravesar mientras cumplía el propósito de Dios para su vida. Y de hecho, bueno, leyendo la Biblia nos damos cuenta de cuántas experiencias tuvo que afrontar Moisés, aún de aquellas negativas, ¿no es cierto? Y aún no solo de enemigos exteriores o de la persecución de los egipcios o de experiencias de necesidad, sino la del propio pueblo que terminaba murmurando contra él y criticándolo por la circunstancia de, perdón, nos trajiste acá. Y bueno, así que en esos 40 años Dios lo estuvo preparando para algo particular. Bueno, el mismo pueblo de Israel, como recién decíamos, también en el libro de Oseas, marca que el desierto para el pueblo fue normalmente el lugar donde Dios procuraba la corrección y la disciplina de su pueblo. Y esto por amor, no porque Dios es un Dios cruel, sino porque es un Dios justo, lleno de misericordia, y en tanto las consecuencias del mal obrar, aún de su propio pueblo, él trataba de transformarlo y trastornarlo en bien para su pueblo. Y en esas circunstancias de desierto, Dios hablaba a su pueblo, como vemos a través de Oseas, y les recordaba el pacto, y les recordaba sus promesas, y los animaba a cambiar de actitud y de corazón. Así que normalmente el desierto para el pueblo de Israel era para producir arrepentimiento genuino, para producir y aprender dependencia de Dios, respeto a la autoridad espiritual, obediencia a la palabra de Dios. Bueno, te quiero decir también que Satanás lleva a los desiertos para llevar a cabo su actividad perversa y maligna, para destruir, para lastimar, para herir, para enfermar, para esclavizar. Así dice la Biblia, que los demonios y los espíritus inmundos que responden a Satanás andan por lugares secos, buscando precisamente ejercer toda su actividad perversa y maligna sobre las personas. Esto lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12. También se habla de alguien que cumplió un ministerio muy particular y muy especial, que vino del desierto y estuvo, aprendiendo y desarrollando su ministerio y preparándose para algo tan particular como era anunciar la venida del Hijo de Dios en Jesús. Este era Juan el Bautista, el profeta que, según el mismo Señor Jesús, fue el más grande de todos los tiempos. Él estuvo 30 años en el desierto formándose espiritualmente y fue quien entonces pudo preparar el ministerio que luego continuaría el Señor Jesús también. Para dar un último ejemplo, el mismo Señor Jesús, el Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios, comenzó su ministerio público aquí en la tierra después de ser tentado por 40 días en el desierto. Pero él volvió lleno del Espíritu Santo y de poder, precisamente para deshacer las obras del maligno y traer salvación. Bueno, en el pasaje de Oseas que hemos leído y en otros pasajes también nos damos cuenta que Dios nos dice que considera el desierto de una manera diferente que nosotros. Por lo que hemos leído en la palabra y podemos leer además de estos pasajes, para él el desierto puede ser un lugar de vida también y no de muerte. Para Dios puede ser el lugar de la transformación de tu vida o de tus circunstancias. Para Dios puede ser el lugar de tu crecimiento y de tu madurez espiritual. Puede ser el lugar del cambio de tu vida, de tu mentalidad. Puede ser la oportunidad nueva que se presenta en tu vida. Tu desierto puede tener y tiene una puerta de esperanza para que puedas salir de él. Es el tiempo de la restauración de tu vida, el desierto. El desierto puede ser también este lugar definitivamente de bendición de Dios para vos. Porque ese desierto en el cual podés estar efectivamente tiene una puerta de esperanza. Fíjate lo que decía este pasaje respecto al pueblo de Israel. Dice que Dios estaba allí en el desierto, porque de hecho en este caso Dios lleva a su pueblo. Él dice, lo seduce, en otro caso dice, le lleva, lo invita, lo guía al desierto, a su pueblo, para tener allí un tiempo especial. Bueno, está claro en todo caso y podríamos llegar a entender de por qué Dios está llevando al desierto a su pueblo. ¿Por qué entonces a veces Dios me puede llevar a mí o nos puede llevar a nosotros al desierto? Y una de las respuestas es que en el desierto hay silencio. En el desierto no hay voces como hay aquí en la ciudad. Tantas voces que nos apabullan, tantas voces que nos confunden, tantas voces que ya las malinterpretamos y malentendemos. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y no podemos prestar atención a tantas voces que escuchamos sobre nuestra vida. En el desierto hay silencio, no hay ruido que confunde y que aturde. Allí está solo la voz de Dios. Va a ser inconfundible oír la voz de Dios, porque será Él solo el que estará allí con nosotros, el que estará contigo. Por lo tanto, el desierto es también un lugar correcto para la reflexión, para meditar y para tomar decisiones. ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? ¿Cuál es la razón, la causa? Identificarla, corregirla, enmendarla y tomar decisiones para atravesar la puerta de la esperanza en medio del desierto y salir del desierto y no quedarme a vivir en ese desierto. En segundo lugar, el pasaje habla acerca de que Dios nos trata con ternura. Otra versión bíblica dice con mucho cariño. Qué bueno que esto quede expresado. Así nos trata siempre Dios, con mucha ternura y con mucho cariño. Dice, allí, ¿dónde? En el desierto, allí en el desierto. En el desierto te va a hablar Dios. Allí le hablaré con mucha ternura. Y lo hace porque nos ama, Él te ama. Porque sos especial para Él. No para acusarte, no para condenarte o para desecharte o para abandonarte. Él te va a hablar porque desea abrir una puerta de esperanza delante tuyo, una oportunidad de transformación, un camino de victoria para que vos puedas salir de esta circunstancia. Con mucho cariño, dice, con delicadeza, con suavidad, claro, con mucha firmeza. Él nos tiene allí con un propósito particular, o hemos caído en el desierto por alguna razón en particular, pero más allá de cualquier razón que nos llevó al desierto, allí está Dios hablándote con ternura, allí está Dios tratándote con mucho cariño, allí está Dios diciéndote su promesa para con tu vida, que es la misma que expresó Oseas al pueblo de Israel. Él va a querer transformarte y bendecirte. De hecho, Él quiere restaurar tu vida y bendecir tu vida todavía mucho más. Bueno, la palabra restaurar en la Biblia significa devolver algo o alguien o recuperarlo a su buen estado o condición anterior. Se está tratando de que he perdido algo, que ya no tengo algo, de que ya me falta algo, que algo se deterioró o no lo tengo más. Y Dios quiere restaurar todo lo que yo he perdido estando en el desierto o como consecuencia de haber estado en el desierto. Pero Él dice que todo eso que perdí, eso que ya no percibo, eso que ya no experimento, Él me lo quiere devolver, lo quiere volver a la condición normal de bendición para mi propia vida. ¿Y a quién de nosotros no necesita en algún momento de restauración, de que se le devuelvan, de que florezca nuevamente, de que la bendición vuelva a experimentarse en la vida, ya sea de tipo económico, de tipo físico, porque has perdido la salud, de tipo espiritual o de tipo psicológico, de tipo emocional? Muchas veces necesitamos ser restaurados por el Señor. Nuestras fuerzas y nuestras energías se van yendo y ya quedan pocas y necesitamos ser restaurados y renovados. Muchos necesitan que se les restaure el amor. En primer lugar, el amor por Dios, el amor que han perdido por Dios, el amor que se ha enfriado por Dios. Muchos ya no perciben ni siquiera eso. No tienen deseos de comunión con el Señor. No tienen deseo de comunicarse con Él a través de la oración. No tienen deseo de alimentarse de Dios a través del estudio de la palabra. No tienen deseo de servir a Dios de todo corazón y con todo gozo y experimentarlo en el servicio. Muchos cristianos necesitan ser restaurados en su amor para con Dios, en la comunión con Él. Por eso Oseas, el profeta, está diciendo de parte de Dios: haré que se vuelva a enamorar de mí. Porque hemos perdido ese amor. Se ha enfriado, quizás como le ocurrió a aquella iglesia en Éfeso, que da cuenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, que Dios dice: ustedes han dejado su amor por mí. No le han alimentado, no lo han prestado atención, se ha enfriado. Por eso está fría la comunión. Muchos necesitan que se les restaure el amor por el Señor. Y si falta el amor por el Señor, va a faltar el amor por el prójimo. Por eso no hay tampoco amor ni deseo de orar por los que se pierden, de hacer algo por ellos, de bendecirlos de alguna manera en el nombre del Señor. Por eso cuesta tanto que algunos tengamos un papelito con 3 o 4 personas anotadas. Porque si las amáramos, dándonos cuenta que se van al abismo y al infierno por la eternidad, entonces tendríamos no 3 o 4, un montón más. Pero me parece que a veces nos falta a los cristianos en este tiempo amor. Y si falta para el prójimo es porque falta con Dios. Y necesitaríamos ser restaurados en este sentido también. Algunos necesitan que se les restaure el gozo porque lo han perdido o quizás no lo han conocido nunca en sus vidas. El gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Vivir gozoso, vivir feliz la vida que Cristo nos regaló. han perdido el ánimo, han perdido la fortaleza, han perdido la pasión, necesitan ser restaurados, que se les devuelva esa condición. Dios desea hacerlo. Si ese es tu desierto, hay una puerta de esperanza, Dios te dice en esta noche, abrí la puerta, entrá por la puerta, salí de ese desierto. Otros necesitan ser restaurados en la fe. Fe en Dios. Fe en Dios. Para yo nunca más manejarnos por si yo lo puedo hacer, si está a mi alcance, si está en mis bolsillos la oportunidad. Fe en Dios que es todopoderoso. Solo en Él ponemos nuestra fe. No fe en las circunstancias, no fe en otras capacidades o posibilidades. Fe en Dios que todo lo puede hacer. Fe en la palabra de Dios. Porque cuando leo algo, como hemos leído hoy, palabra de Dios que dice, Dios tiene una puerta de esperanza en tu desierto y te quiere sacar de allí, vos lo puedas creer. Pero claro, en muchos casos, no me alcanza porque no tengo fe, porque tengo dudas, porque es grande mi incredulidad, porque esto será para otros. No, mi desierto es muy estéril. Hace mucho tiempo que estoy y razonamos y hacemos muchas cosas en lugar de poner en práctica y encender nuestra fe para creerle a Dios y creer lo que la palabra de Dios dice. Por eso no experimentamos la bendición de las promesas de Dios. Por eso no experimentamos la bendición que viene del dar cumplimiento y lugar y cabida a la palabra de Dios en nuestra vida. Y algunos permanecen en su desierto esperando que algo fortuito pase, alguna cosa extraña, pero nunca podrían creer que pudiera venir de parte de Dios. El salmista decía, no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, solo a Él alabaré. Y cuando tu fe verdaderamente está puesta en este Dios real y todopoderoso, entonces no puede haber nada que te preocupe, nada que te inquiete. No hay razón. La experiencia del propio salmista debe ser tu experiencia, porque es la misma palabra de Dios que te puede alcanzar. Pero cuando mi fe no está puesta en Él, por supuesto que todo lo demás es endeble, va y viene, es imperfecto, es inseguro. Pero esa no es nuestra fe. Algunos necesitan ser restaurados en el espíritu de servicio. Otros necesitan ser restaurados en su visión. Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es la visión para mi vida, para mi iglesia, mi ministerio? Señor, ¿para dónde? ¿Para acá, para allá, para cuántos lados? Renovar y restaurar el llamado de Dios a un ministerio particular. Otros necesitan renovar la unción de Dios sobre sus vidas, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Necesitamos renovar la llenura y la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Otros necesitaríamos a lo mejor renovar y restaurar nuestra alabanza a Dios. De él, de hecho, el pasaje lo está incluyendo, ¿no es cierto? O sea, se está marcando al final de esta exposición. Dice Dios que mi pueblo volverá a cantarme, volverá a cantarme. ¿Por qué volverá? Porque dejó de hacerlo, porque dejó de alabar a Dios. En realidad eso es lo que es el canto, ¿no es cierto? No es que cantaban. Podrían cantar, pero no alababan. Podrían cantar, pero no adoraban a Dios Todopoderoso. Cantaban. Por eso dice, van a volver a alabarme como lo hacían antes. Porque han dejado de hacerlo. ¿Cuánto tiempo hará que no sale de mi corazón una genuina alabanza a Dios? ¿Cuánto? Un cántico de gozo y de júbilo, de verdad. Cuando el pueblo salió de Egipto, guiado por este Moisés que mencionamos al principio, por ese hecho tan poderoso de Dios, María, la hermana de Moisés, tomó la pandereta y dirigió a todo el pueblo en una magnífica alabanza a Dios por la liberación obtenida. Esa era la juventud, como nos pasó a todos, ¿no es cierto? Cuando conocimos al Señor, cuando verdaderamente nos entregamos a Él, cuando verdaderamente recibimos esa vida nueva que Él nos dio, cuando hemos empezado a experimentar su amor, su misericordia, esa plenitud, esa llenura de vida, ¡ah! Cómo salía el cántico y la alabanza de nuestra boca y de nuestro corazón. Y pero eso después en el tiempo parece que se va deteriorando y se va perdiendo. Y necesitamos ser restaurados a esa experiencia. Por último, dice Dios que en su palabra, estando allí en el desierto, nos habla con ternura, nos habla para que entendamos bien, para que reconozcamos lo que hay que reconocer, para tomar decisiones correctas. Él nos muestra una puerta de esperanza, Él nos muestra que esa puerta implica la transformación de la aflicción del desierto en la bendición renovada y restaurada para nuestra vida. Él también está diciendo de querer prosperarnos y bendecirnos en todo. En primer lugar, bendecirnos y prosperarnos personalmente. Una versión de la palabra de Dios dice, convertiré su desgracia en gran bendición. Convertiré su desgracia en gran bendición. En el desierto es sinónimo de desgracia, de haber caído en desgracia, estar fuera de la gracia, del alcance de la gracia de Dios. La versión más actualizada de la palabra dice, haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Aquí otra vez la frase de la puerta de esperanza en tu desierto. Dios dice eso, haré de tu valle, de tu desierto, una puerta de esperanza. El valle de Acor era en Israel un sinónimo de tribulación. Había sido donde efectivamente el pueblo de Israel tuvo que sufrir aflicción y dolor y tristeza por causa de que alguien se había quedado con un botín que Dios había prohibido durante el proceso de conquista. Alguien desobedeció a Dios, alguien hizo lo que nunca tendría que hacer, alguien cayó, alguien dijo yo voy a hacer la mía, alguien dijo esto no funciona, alguien dejó de escuchar la voz de Dios y escuchó otras voces, tomó de lo que no había que tomar y todo el pueblo sufrió la consecuencia. Eso fue en el valle de Acor, por eso dice es el valle de la tristeza, de la aflicción y del dolor. Pero Dios dice que si estás en ese valle, si estás en el desierto, Él abre una puerta de esperanza, así como lo hizo con el pueblo de Israel también. Bueno, ministerialmente, no solo personalmente, Él va a cambiar esa desgracia en gran bendición, en gran bendición. Ministerialmente, dice, además, le devolveré sus viñas, le devolveré sus viñas. Entre otros propósitos, Dios nos lleva al desierto porque además quiere restaurar el fruto de tu trabajo, el fruto de tu ministerio. Él quiere que también disfrutes de ello, que tu esfuerzo y tu labor dé fruto, rinda fruto, y vos lo puedas experimentar y disfrutar también. Ese es el deseo de Dios, renovar y restaurar el fruto de tu trabajo y el fruto de tu ministerio. La Biblia entonces afirma este cambio, de la desgracia a la gran bendición, de la tristeza y del dolor, de la agonía, a la alegría y al gozo. Acá una vida plenamente restaurada y bendecida por el Señor. Y la Biblia afirma este cambio y esa transformación, esta restauración de todas las cosas. Porque Dios tiene autoridad y poder para llevarlo a cabo. Él es el único todopoderoso que puede hacer esta transformación y este cambio. No hay nadie. Él es la única esperanza, Él es la puerta de esperanza para poder salir del desierto en el cual podríamos estar. No hay nadie, ni yo mismo, ni nadie. No hay persona que lo pueda hacer, sino solo Dios. Pero esto también es palabra de esperanza, y es palabra de aliento y de ánimo. Él quiere hacerlo en tu vida. No solo que puede, Él quiere hacerlo en tu vida. Y quizás en esta noche Él te está hablando. Y Él te está hablando como dice aquí la palabra. Él te habla con cariño. Él te habla con suavidad, pero con firmeza. Él te trata con delicadeza para que puedas reflexionar. Él trata ahora de tener tu mente concentrada en esto y no seas distraído por ninguna otra cosa, ninguna otra voz. Él quiere a lo mejor hoy hacerte pensar y reflexionar. Él quiere hacerte hoy escuchar su voz que nos está hablando. Y Él te está diciendo, yo te aprecio, te amo mucho. Y tengo un plan precioso para tu vida. Tengo una tierra excelente en la cual poner tu vida. y veo que estás en este desierto, y veo que estás sufriendo, y veo que estás en desgracia, y yo quiero cambiar eso. Yo quiero tomar tu vida y llevarte por esta puerta de esperanza a esta otra bendición, a esta nueva bendición. Y yo quiero restaurar las cosas en tu vida. Aquello que perdiste, aquello que ya no tenés, te parece que ya... Yo quiero restaurar todo eso en tu vida. Eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. Así que, ¿hay alguien que esté en desgracia? ¿Hay alguien que le siente como que le falta la gracia de Dios? ¿Alguien que experimenta como que le falta la bendición de Dios? ¿Quizás alguien experimenta desgracia en su salud? ¿U otro le parece que la gracia no alcanza a llegar hasta su matrimonio y está como en desgracia, en desierto? ¿O es tu trabajo el que no está dando fruto? ¿O cada vez menos? ¿O son tus hijos los que te ponen en esta condición de desierto en tu vida? ¿O es tu familia? ¿O es tu economía? La Biblia dice en Nehemías 9:19, Dios no nos abandona en el desierto. Dios no nos abandona. Dios no te abandona en el desierto. No importa de qué se trate el desierto. Él está allí y te quiere hablar como en esta noche para traer esta palabra de esperanza sobre tu vida. Los cielos se abren sobre ti para que escuches su promesa. A vos, a usted. Dios te dice, otra vez abriré camino en el desierto. Dios te dice, si estás allí, abriré en el desierto estanques de aguas. Hay una puerta de esperanza, te dice el Señor. Y si sos capaz de tomarte y aferrarte a esa puerta, de tomarte y aferrarte a Él, que es nuestra esperanza, entonces serás rescatado y serás restaurado por el Señor y renovado completamente. Tu vida, tu matrimonio serán restaurados. Serán restaurados la paz, será restaurada la felicidad, será restaurado el deseo de servir a Dios, será restaurado el gozo, el poder de Dios sobre tu vida será restaurado y renovado. Será restaurada nuevamente la victoria sobre tu vida en todo lo que hagas y emprendas. La prosperidad, la gloria de Dios será sobre tu vida. Todo será devuelto a la condición de completa bendición para ti. Pero debes oír su voz. Debes oír la voz de Dios que te habla de esta manera. Es para ti. Debes volverte a Él. Debes obedecer su voluntad. Debes caminar por sus caminos. Él está delante de ti hoy, en esta noche, si estás en el desierto, como una puerta de esperanza. Él está delante tuyo, si estás en el desierto, en este tiempo, en estos días. Él está delante tuyo como camino de bendición para tu vida. ¿Estarás dispuesto a abrir esa puerta? ¿Estás dispuesto a caminar este camino? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios haga lo que es imposible para nosotros? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Él? Decirle, Señor, te necesito. Venía mi vida, estoy en este desierto. Necesito ser renovado, restaurado. Necesito ser sacado de este lugar. No veo nada. No entiendo nada. Estoy desorientado, me siento solo. Estoy abatido, tengo dolor. Hay tristeza, hay soledad. En el desierto hay eso. Hay opresión, hay agonía. Hay cansancio, hay sed, hay además espíritus de las tinieblas que vienen para hostigar y perseguir a aquellos que están en el desierto. Hay sufrimiento que a veces se torna insoportable también. Si estás en el desierto, hay una puerta de esperanza, es Cristo. ¿Querrás tomarlo en esta noche? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está en este tiempo? ¿Es que acaso estás atravesando un desierto? ¿Es que acaso estás experimentando estas señales que hemos mencionado en esta noche? ¿Es que a lo mejor te das cuenta que el desierto es tu matrimonio, es tu trabajo, es el vínculo con tus hijos? ¿Dónde está tu desierto? Es que ya has perdido la capacidad del gozo, de la felicidad. Es que te sentís desorientado, abatido, sin fuerzas. Es que es tanto el desierto que ya estás profundamente entristecido, entristecida. Hay sufrimiento, hay dolor. Te hostigan algunos espíritus inmundos de parte del enemigo. Hay una puerta de esperanza. Fíjate, abrí tus ojos, hay una puerta de esperanza, es Cristo. Estás allí en el desierto, no estás solo, Dios está allí contigo. Dios está cerca tuyo y te está hablando en esta noche para que vos puedas rendirte a Él, entregarle tu vida a Él, dejar que Él te rescate, te restaure, te renueve. Que Él te saque de la desgracia y te lleve a gran bendición. Él quiere sacar tu vida de la derrota y del dolor. Él quiere llevarla nuevamente a la victoria. Solo tenés que reconocer esto y aceptarlo y disponerte a caminar sus caminos y obedecer su voluntad y dejar que Él te pueda tomar en sus brazos para ministrarte, para fortalecerte, para guiarte, para llevarte a la salida, para que tu desierto quede atrás, para que desaparezca por completo, para que ya no vuelva más. Y si desaparece el desierto, desaparece la tristeza, desaparece el dolor, desaparece el sufrimiento, desaparece la aflicción. Y si desaparece el desierto, aparece la tierra de bendición. Aparece la tierra de la plenitud, de la prosperidad. Aparece de nuevo la tierra del gozo. Volverás a cantar de alabanza y adoración a Dios. No lo vas a poder contener. Porque vas a renovar tu plenitud, la plenitud del Espíritu en tu vida, esa llenura. Ah, ahora te vas a sentir pleno y plena, completo. Ya no hay más desierto. Ahora hay tierra de fruto y de prosperidad para tu vida. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que permitas que Él haga la obra en tu vida. Si estás en un desierto, querés ser librado de eso, querés ser sacado de allí, alza tu mano porque el Señor la va a tomar. Si estás en el desierto, alza tu mano, Él la va a sacar, te va a sacar de allí. Dios bendiga, Dios bendice a aquellos que levanten su mano. Él está haciendo la obra, la promesa de Dios era para tu vida. Hoy, ahora también, las puertas de los cielos se abrieron para que vos puedas escuchar la voz de Dios y su promesa que te dice, hay puertas de esperanza, yo soy tu esperanza, yo soy tu esperanza, yo te voy a sacar de ese desierto, es para vos, es para usted. Los cielos se abrieron para que usted pueda escuchar esa voz en esta noche y pueda confiar en Él y en su palabra. Oh, habrá alguien más que está en desierto y quiere salir de allí. Y quiere que Dios lo lleve a tierra de bendición. Oh, levante su mano todavía. Levante su mano, Dios está aquí. Dios está aquí para hacerlo. Dios está aquí para confirmarlo. Dios está aquí para comenzar a llevarlo a cabo hoy mismo también. Bendito sea el Señor. Aleluya, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Oh, elevamos a ti este cántico de alabanza y de victoria, Señor. Ah, esa palabra que enviaste en esta noche ha sido recibida por tu pueblo y algunos que estaban padeciendo este dolor, esta circunstancia, esta situación, te han escuchado a ti, Señor. Han escuchado esa voz que vino de los cielos, de tu trono de gracia. Señor, gracias por tratarnos con tanta ternura, con tanto amor. Gracias por tratarnos así, Señor. Gracias por abrazarnos. Oh, Señor, gracias por contenernos. Gracias por cubrirnos. Gracias por hacer lo que haces, Señor, obrando siempre en favor nuestro. Bendito sea tu nombre, Señor, en la vida de aquellos que han levantado su mano hoy, reconociendo que han estado un tiempo de desierto, Señor. Pero has venido tú en esta noche. Has venido tú como el victorioso, como el vencedor. Has venido tú para liberarlos, para darle salvación de esa circunstancia, de esa situación. Has venido tú para cargarlos en tus brazos y sacarlos de allí. Has venido tú, Señor, para que hoy terminen Señor, la tristeza y la aflicción. Has venido tú para romper toda cadena del enemigo, Señor, para destruir todo hostigamiento del enemigo, Señor, toda opresión del enemigo. Ahora también es destruida y deshecha en el nombre de Jesús. Has venido tú para restaurar el gozo, la alegría, la felicidad. Has venido tú para restaurar los matrimonios. Has venido tú para fortalecer el amor en la familia. Has venido tú para dar fruto a nuestro trabajo, a nuestro ministerio. Gracias, Señor, has venido tú. Ha venido Cristo en esta noche a nuestra vida. Por eso lo recibimos con mucho gozo, con mucha alabanza, con mucha gratitud. Señor, derramamos y desatamos sobre la vida de aquellas personas una bendición particular en esta noche, Señor, que ellos reciban esta bendición especial de tu mano, Señor, reciban esa llenura, reciban ese abrazo fuerte, Señor, bien fuerte, que les ayude a desahogarse por completo, Señor, que los ayude a levantar sus ojos al cielo y ver que las cosas ya se están produciendo a su favor, Señor, para que ellos puedan notar que ya están dejando atrás el desierto para siempre, Señor, que ya están en manos de aquel que es Salvador eterno, Cristo Jesús. Señor, bendito seas. Nosotros te glorificamos, te alabamos, te damos gracias. Toda gloria y toda honra y todo honor sean a ti. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Alabamos al Señor. Amén. Dale un abrazo fuerte y dale un aplauso fuerte al Señor, porque Él hace las cosas. Él lo hace, créelo. Él lo hace en tu vida, en la vida de cada uno. Así que a Él le exaltamos. Vamos a alabar su nombre precioso en este momento para finalizar en esta noche.